tan profunda que me hace tanto bien y sueño. Entre tus brazos, tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de tu amor. No lo dejes así muerto de frío. Hacerme que me sienta bien.